Juegos Electrónicos. El señor Juegos Electrónicos llegó en cierta ocasión a una ciudad llamada Silene, en la provincia de Libia. Cerca de ella había un lago donde habitaba un gigante en una casa de perro demasiado grande. Los habitantes del pueblo tenían que ofrecerle una oveja o dos, porque si no el gigante les amenazaba. Cuando se les acabaron las ovejas, tuvieron que ofrecerles a los niños. Ya estaban todos los niños ofrecidos al gigante y solo quedaba la princesa. Entonces ella se postró a los pies de su padre, pidiéndole su bendición y se dirigió hacia el lago. Juegos Electrónicos pasaba por allí casualmente cuando vio llorar a la princesa. Él le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que escapara, pero él insistió que le contara lo que sucedía. Cuando se lo dijo, él fue a luchar contra el gigante a su manera. Le dio su Nintendo y le gustó tanto que no pensó en el pueblo. Le metieron a un camión y le llevaron a la matacía de cerdos. La princesa, tan orgullosa de Juegos Electrónicos, se casó con él, y todos los niños perdidos en el pueblo los recuperaron de la tripa del gigante al hacer la matacía.